Entre otras, la más irreductible disidencia ortográfica. Ellos padecen todavía la superstición de las mayúsculas. Nosotros, hace tiempo que escribimos cultura, arte, ciencia, moral y, sobre todo y ante todo, poesía. Y ustedes no lo ven, pero todas esas están en minúscula. Y las minúsculas son de Oliverio Girondo. Unos en un texto, en un libro que se llama Membretes. En este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a la suerte, la cábala y las supersticiones. Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche envolvió mis sombras antes del amanecer. Un gallo con pluma de oro cantando me abrió un portal. Allí dentro pude ver los pájaros despertar, con sus trinos me enseñaron a sentir la libertad. Yo soy el árbol más viejo que existe en este lugar, muchos siglos de raíz me otorgan la facultad para ser quien te reciba en ausencia de su pai. De lejos se escucha un bombo, eso cree de atardecer, pie desnudo el viento gris, su giro nos hace ver en el aire y chacareras que regresan del ayer. Fortuna, fama y poder se llama esta canción. De un cuenta la historia de uno que va, ¿no?, a la Salamanca, que es justamente la cueva en donde está el diablo, y que atribuye la cultura popular, sobre todo ahí en el norte y en Santiago, que quienes son dotados del arte, por ejemplo, quienes saben tocar la guitarra o cantar bien o bailar bien, es porque han hecho un pacto ahí en la Salamanca con el Supay, que es el diablo, que les dio estabilidad o este don. Que también es una superstición muy extendida, de que bueno, existen los pactos con el diablo, las cuevas donde están las brujas y los diablos. Y a su vez la suerte está asociada con la fortuna, porque en general los pactos con el diablo daban dinero o riqueza, ¿no? Poder, fortuna, fama y poder. Sí. Y la fortuna, también se habla de la buena fortuna, como de la buena suerte. Sí. No solo como dinero, como tener fortuna. ¿Por qué? Bueno, porque la diosa romana de la fortuna era la diosa de la suerte, justamente. Y estaba asociado generalmente a la suerte, buena o mala, pero sobre todo con las cosas buenas y la fertilidad. Así que todo tiene que ver en este programa. Y hace un rato hablábamos de las cábalas, ¿no? Hablaban algunos de qué cábalas tenía. Y eso por ahí no se considera una superstición, porque hay gente que tiene una cábala y lo asocia como también como un juego muchas veces, ¿no? Otros no, son como fundamentalistas de la cábala. Sí, sí, tienen que seguir una tajante, porque si no, algo malo va a pasar si no la siguen. Ahora, alguien dice cábala y a fútbol. Exactamente, a lo primero que lo asocias es al fútbol. A juntarse, por ejemplo, con a ver los partidos, no sé, de la Copa Libertadores o de Mundial con la misma gente, sentarse en el mismo sillón, no queremos, los que no se quieren mover de la casa porque dicen, no, acá ganamos, entonces. Sí, yo lo padezco eso en mi casa. Sí. Con mi marido, sí, porque juega en el rojo y hay una cábala en casa para el rojo. Y que no se la corte la cábala, pero bueno. Bueno, esto tiene que ver, si vamos a los orígenes de la palabra. Cábala. Cábala, viene del judío. ¿No? Es una como una escuela de pensamiento esotérico que surgió no muy antiguamente, sino en el siglo XII. ¿La Kabbalah? La Kabbalah, que se escribe con K y con 2B y con una H. Claro. Y que eran diferentes métodos, ¿no?, para leer la Torah mediante las escrituras sagradas de los judíos. Que que para, bueno, para descifrar la palabra divina y para, o sea, como darte respuestas mediante métodos que son muy complicados, ¿no? Como uno es asignarle. No, explico uno que se llama la gematría, que es asignarle números y a las palabras, ¿no? Que vos agarras un versículo, le asignás una determinada numeración. Y esa numeración la vas sumando y lo que te dé lo volvés a traducir a palabras, que hay otra determinada para esa numeración, y así vas teniendo significados de lo que ya está escrito, vas teniendo nuevos significados y así vos vas modificando tus comportamientos acorde a la información divina mediante este método divino, que es esta especie de saber religioso, ¿no? Y se le dice también cábala ahora a cualquier ritual que para también modificar tu suerte, ¿no? Esa suerte no se modifique, digamos, que siga la racha de la buena suerte. Claro, por también, exactamente. Y hablaban de fútbol, ¿no? Y en las voces también muchos hablaban de fútbol. Y es que es muy conocido. Por ejemplo, ahí está este señor Bilardo, que es muy conocido por tener muchas cábalas. ¿No? El director técnico de la selección del 86 que ganó, claro, el Mundial. Que salió, que bueno, le funcionaron bien, parece. Por ejemplo, les prohibía a la selección comer pollo en los días del Mundial. ¿De partido? Sí. ¿O en el Mundial? No, durante el Mundial, durante todo el Mundial. Después, en Italia en 90, hizo que los 23 jugadores besaran a una novia, porque eso era de buena suerte. Claro. También. Perdón, ¿a una novia? Sí. Buscaron una novia en Italia, alguien que se iba por casar y... Sí, y fueron a darle un beso a todos, contentos, ¿no? Y el novio agarró y se... Estaban contentos. Ella contenta. Y el novio, no sé. Otra era ver pasar el tren junto a 7 compañeros de equipo. 7 también es un número que a veces es de buena suerte, ¿no? Bueno, otra también con Goicochea, ¿no? Que fue... ¿cuándo fue también en Italia? En Italia entró cuando Pumpido se lesionó el dedo. Bueno, claro. Y atajó unos penales cuando fue el partido contra Yugoslavia. Sí. Y antes de atajar esos penales, no alcanzó a ir al baño y tuvo que hacer pis en la cancha. Entonces Bilardo vio eso y cuando jugaron contra Italia. De vuelta, que también dijo. Cuando fueron los penales, dijo: no, vos hacés pis de vuelta en la cancha. Hizo pis de vuelta en la cancha y atajó penales también. Claro. Bueno, creer o reventar. Decimos, hay astrólogos que creen en la, ¿no? En la relación de los astros con el comportamiento. Hay rituales vudú, hay rituales orilla, hay rituales paganos y rituales religiosos cristianos, católicos. Hay exorcismos en vivo que se pasan por televisión, hay telares de la buena fortuna, están los martes de la casa y el trabajo, ¿no? Hay hechizos para el amor. Hechizos, ¿no? Para tener trabajo, para que te sean fiel y ser fiel. Te tiran las cartas, te leen el horóscopo de la revista del domingo. Te hacen la carta astral, ¿no? Te hacen la carta astral. Y en realidad, en el fondo, todo esto es creer o reventar, porque hay un límite en el que en realidad no sabemos. Digamos, qué sé yo, los presagios asociados a la luna, digamos, ¿la luna modifica el comportamiento de la Tierra? Sí, los astros, en cuestiones de física, de un montón de, ¿no?, de magnetismo, de gravedad, modifican, sí, ¿nos modificarán a nosotros? Siempre es creer o reventar. Pero, bueno, hay que andar confiado por la vida de que en realidad las cosas, la mayoría de las veces, uno las forja también, ¿no? Sí. Y que hay que mirar más hacia adentro y hacia lo que está alrededor que hacia arriba. Aunque mirar hacia arriba y mirar el cielo está bueno. Una ayudita. Siempre lo decimos. Esto se llamó Fuerza Científica, un programa dedicado a la suerte, las cábalas y las supersticiones. Y bueno, Pugliese, por las dudas. Hasta la semana que viene. ¿Tienen alguna cosita así de buena suerte para decir? No, nada más de vuelta agradecer a la producción, a Nati Scarlaceta, que siempre me pasa, que me olvido, y quiero agradecerle. Y nada, Pugliese. Hasta la semana que viene. Y ahora siempre nos gusta irnos con una especie de bandera, una invitación. Es lo que vamos a hacer ahora. Volveremos a la calle a mirar transeúntes, y también nosotros seremos transeúntes. Idearemos cómo levantarnos temprano, deponiendo el disgusto de la noche, y salir con el paso de otros tiempos. Le daremos en la cabeza el trabajo de otros tiempos. Volveremos a fumar atolondradamente contra el vidrio, allá abajo. Pero los ojos serán los mismos, también el rostro y los gestos. Ese vano secreto que se demora en el cuerpo y nos extravía la mirada, morirá lentamente en el ritmo de la sangre, donde todo se pierde. Saldremos una mañana, ya no tendremos casa, saldremos a la calle. Nos abandonará el disgusto nocturno, temblaremos de soledad, pero querremos estar solos. Veremos los transeúntes con la sonrisa muerta del derrotado, pero que no grita ni odia, pues sabe que desde tiempos remotos la suerte, todo lo que ha sido y será, lo contiene la sangre, el murmullo de la sangre. Bajaremos la frente, solos, a media calle, a escuchar un eco encerrado en la sangre, y ese eco nunca vibrará. Levantaremos los ojos, miraremos la calle. Regreso de Deola, de Cesare Pavese, y de fondo, y ahora para cerrar este programa, Push Your Luck, sería algo así como darle un empujón a tu suerte, ¿no? Sí. Ayudar uno, abrir las ventanas y todas esas cosas. Bueno, Kevin Johansen, ahora sí, hasta la semana que viene. Circle the wagons, seduce the dragons, tell all the customers they can wait. There's something oozing through my delusion, here's the conclusion I reach today. I've only got a buck in my pocket, but it feels like I own the world. I've only got a buck in my pocket, but it feels like I own the world. Only got a buck in my pocket, but it feels like I own the world. I've only got a buck in my pocket, and it feels like I own the world. Push your luck. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.